Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero hoy voy a hablaros de Spider-Man. Bienvenidos al capítulo 18 de Hablo de Videojuegos. Antes de empezar a hablaros de este juego, quiero avisaros de que no va a haber spoilers de ningún tipo. Y diréis vosotros, pero es un juego de Spider-Man, ¿qué spoiler puede haber? Pues sí, amigos, podría haberlos y muy gordos. Pero os aseguro que no los va a haber. Podéis escuchar esto con total tranquilidad. Bueno, Spider-Man, también conocido como Marvel's Spider-Man, es un juego que salió para la PlayStation 4 en 2018. Lo desarrolló Insomniac Games y lo publica Sony Interactive Entertainment en exclusiva, y por eso es solo para la Play 4. Está dirigido por Brian Horton, Brian Itziar, Marcus Smith y Ryan Smith. Y es, para mí, tengo que decirlo ya, el juego definitivo sobre este superhéroe, sobre Spider-Man, porque consigue reinventar la rueda al mismo tiempo que no reinventa nada realmente. Quiero contaros un poco por encima mi experiencia con los juegos de Spider-Man. Porque Spider-Man, a pesar de ser un personaje de cómic conocido, aparte de por los cómics, por las películas, creo que es el personaje que, entre comillas, de cómic de superhéroes, que más suerte tuvo en cuanto a videojuegos. Spider-Man sale en juegos muy decentes. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, la trilogía de juegos de las películas de Sam Raimi, que adaptaban estas películas, sobre todo el Spider-Man 2, que es el que le gusta a todo el mundo, y que lleva siendo desde aquella la base para la gran parte de los juegos de este personaje. Y este no es una excepción, este Spider-Man de 2018. Aparte de eso, yo conocí los juegos de Spider-Man por aquel antiguo juego de la Game Boy en blanco y negro, que a mí me encantaba en su época, pero jugándolo ahora me parece una puta mierda. Tiene una dificultad injusta y es algo que siempre voy a odiar en los videojuegos, juegos con dificultad injusta. Pero aún así, es un juego que te llama mucho la atención porque, a pesar de que Spider-Man se mueve de forma bastante robótica, los sprites son enormes para ser la Game Boy. En otros juegos de la Game Boy de Spider-Man, luego ya redujeron los sprites, tal. Un juego que me gusta mucho de Spider-Man, de hecho era mi juego favorito de este personaje hasta este, era el Ultimate Spider-Man, que adaptaba el cómic de Ultimate Spider-Man, que yo estuve obsesionadísimo por ese cómic. Es el cómic que realmente me aficionó a los cómics. O sea, había leído alguno antes, tal. Me divertía leer Daredevil, Hulk y Spider-Man también, ¿por qué no? Pero el que dije, joder, los cómics son mi vida, fue cuando empecé a leer Ultimate Spider-Man. Y el juego me encantaba. Cogía las bases del Spider-Man 2, este que adaptaba la película, y las expandía bastante metiéndonos en el mundo del cómic directamente. Y eso hacía que ganara mucho. Porque el mundo de la película está muy bien, pero cuando se ceñía a la película, cuando tenía que inventarse a otros villanos y tal, a mí ya no me molaba tanto. Y este Spider-Man de la Play 4 coge ese Ultimate Spider-Man y lo mejora por mil. A ver, os cuento. Ah, otra cosa que os iba a decir. Spider-Man también sale en otros juegos que no son propios de él, pero que él hace un buen papel ahí, como son los Marvel Ultimate Alliance, sobre todo el primero, a mí me encanta. Ese juego me parece una enciclopedia de lo que hay que saber de Marvel. Es muy guay ese juego. Y el balanceo de Spider-Man, para ser un RPG de acción de vista isométrica, la verdad es que está muy bien conseguido. En este juego, en el Ultimate Alliance, los poderes de los personajes están muy bien representados, y sobre todo los de Spider-Man. A mí me encanta jugar con Spider-Man en ese juego. Bueno, vamos a ceñirnos al Spider-Man de 2018. Este juego realmente no reinventa la técnica de los juegos de Spider-Man grandes, del Spider-Man 2, del Web of Shadows, del Ultimate Spider-Man. No, lo que hace es potenciarla por mil. Una mejora que se metió en el Spider-Man 2 es que cuando tú te balanceas con las telarañas, esas telarañas tienen que agarrarse a algo. Primero, que el juego era un juego de mundo abierto, y eso le hacía mucha falta a los juegos de Spider-Man, ser un mundo abierto, porque Lo que más llama la atención, creo yo, de Spider-Man como personaje, nada más verlo, es la forma que tiene de desplazarse. Spider-Man no corre, no corre mucho, no vuela. Lo que hace es columpiarse, ¿no? Con sus telarañas, todos lo sabemos. ¿Cómo trasladas eso a un juego, sobre todo en aquella época? En la época de la Play 2. Tenía un sistema de físicas el Spider-Man 2 tremendo para su época y le encantó a todo el mundo. De hecho, hoy en día mucha gente sigue diciendo que el Spider-Man 2 es el mejor juego basado en una película que se ha hecho jamás. Yo creo que no, porque eso es el X-Men Orígenes Lobezno. Y algún día os tengo que hablar de este juego, porque este juego es maravilloso. Es mil veces mejor que la película. Es lo que debió haber sido la película, pero hecho juego. Es uno de los juegos más gores que vi en la vida. Tiene un sistema de combate muy bueno y bueno, que me pierdo hablando del juego de Lobezno, que me encanta. Eso, el Spider-Man 2 contaba con un mundo abierto y las telarañas, al lanzarlas para balancearte, se tenían que agarrar a algo, a algún edificio, a alguna farola, a algo. No era como, por ejemplo, en el juego anterior, en el Spider-Man a secas, que adaptaba la primera película de Raimi, que las telarañas se agarraban a la nada y realmente no sabías si era que se estaban agarrando a la nube, a una nube o a un avión que pasaba por ahí o a qué. Tú te balanceabas apoyándote en la nada. Pero a partir de la secuela, sí que se le dio mucha importancia a la física de lo que es balancearse, a cómo se mueve el personaje. Por fin se dieron cuenta de que lo que mola de Spider-Man es cómo se mueve a nivel jugable. Obviamente en los cómics, Spider-Man es uno de los personajes más complejos que hay, dentro de los simples que son los superhéroes psicológicamente. Spider-Man es uno de los más complejos, por eso hay gente que, y me he topado varias veces con ella, gente que no le gustan los superhéroes, pero sí que el Spider-Man es uno de esos pocos personajes con los que puede pasar. Y entonces se dieron cuenta de que por fin Spider-Man tiene que moverse de forma guay, como se mueve en el cómic, como se mueve en las películas. Ágilmente, que tiene que ser todo fluido y que efectivamente las telarañas se tienen que agarrar a algo. Y a partir de ahí, los juegos grandes de Spider-Man, ya os digo, este Ultimate Spider-Man que a mí tanto me gusta, hace lo mismo y tal. Y llevábamos un tiempo sin juegos de Spider-Man porque hubo juegos de Amazing Spider-Man, las películas estas, protagonizadas por Andrew Garfield, que debo ser la única persona a la que le gustan. Estos juegos no estaban mal, la verdad. El segundo era un poco cutre, pero no eran malos. Pero vamos, el segundo no vendía una puta mierda. No le interesó a nadie. Entonces había como un parón en los juegos de Spider-Man, hasta que llegó Insomniac con este. ¿Qué hizo? Pues no reinventó nada, solo elevó a la máxima potencia lo que ya estaba ahí. Este Spider-Man es un juego de mundo abierto, donde las telarañas efectivamente se agarran a sitios y se pueden agarrar todavía a más sitios que en los juegos anteriores. Por ejemplo, cuando íbamos a Central Park en los juegos anteriores, era un poco complicado. Aquí nos balanceamos muy a ras de tierra. Pero ahí estamos, balanceándonos. Es la perfección del desplazamiento de Spider-Man hecha a videojuego. Es una pasada. Podemos hacer muchos más movimientos que antes. El sistema de combate está inspirado en los juegos de Batman Arkham, de tener un botón para atacar, otro botón para esquivar. Pero es que está mucho más perfeccionado porque Batman al final era. Los enemigos se toman turnos para atacar. Esto es como un Assassin's Creed de los antiguos. Los asesinamos brutalmente a todos y aquí no pasa nada. Aquí, los enemigos, si bien sí que un poco esperan turnos para atacar, no es tan evidente porque nos atacan más desde lejos. Porque claro, nosotros como somos Spider-Man podemos saltar de una punta del escenario a otra tranquilamente, rápidamente. Podemos, yo qué sé, hay un botón que es literalmente para agarrarnos con una telaraña a un enemigo y acercarnos a él rápidamente. Podemos incluso inmovilizarlos con las telarañas, pegarlos contra el suelo, contra una pared. Tenemos muchas más armas para combatir, por así decir, de las que contaba Batman en el juego este de Arkham. Entonces los enemigos son un poco menos imbéciles y nos presentan más pelea que en los juegos de Batman Arkham y que en los Assassin's Creed, que realmente es de donde viene todo esto. El sistema de combate es espectacular y muy fluido, pero no es uno de estos sistemas de combate como suelen caer en estos juegos que se inspiran en el Batman Arkham, que nosotros pulsamos dos botones alternativamente mientras vemos lo que básicamente es una coreografía muy bonita. Tiene parte de esto, pero tenemos que saber pelear, tenemos que saber esquivar, tenemos que saber movernos, tenemos que saber desplazarnos por el escenario. Es la perfección de este sistema de combate en este juego, creo yo. No se ha hecho mejor todavía. También es verdad que ya os digo que el personaje al que controlamos ayuda mucho en este sentido, porque Spider-Man tiene, como ya digo, una manera de moverse muy particular que ayuda a que el juego pueda implementar este sistema y quede bien. Con Batman no hubiera quedado tan bien, porque Batman no es tan ágil, ni pega esos saltos, ni... Ya me entendéis, no tiene los poderes de Spider-Man, Batman. Entonces, claro. ¿Qué más? La forma de desplazarse no es solo balancearse por ahí sin más, sino que tiene una forma de moverse muy divertida. Tiene una cosa, por ejemplo, llamada impulso, que a mí me encanta, que es cuando en ciertos sitios, si aterrizamos y pulsamos los dos gatillos para como impulsarnos hacia ahí, y justo cuando tocamos tierra, bueno, tocamos tierra o tocamos edificio o farola o lo que estemos tocando, pulsamos la X, saldremos despedidos, pero a tomar por culo, altísimo, pegamos un rebote brutal y podemos, de hecho, en según qué zonas de la ciudad, desplazarnos así, pegando estos saltos enormes y usando las telarañas solo para impulsarnos para estos saltos y no el típico balanceo de Spider-Man que todos conocemos. Pero aún así, si nos balanceamos, tenemos un control absolutamente total sobre lo que estamos haciendo. Podemos elevarnos para ganar más velocidad. Podemos mantener la altura que tenemos y ir a una velocidad constante, que no es nada lenta ya de por sí. Podemos pulsar la X en el aire y cómo agarrarnos a lo primero que haya para impulsarnos hacia adelante y coger un poquito de velocidad. Podemos girar para donde queramos. Es realmente magnífica la forma de desplazarse que tiene este juego y es lo mejor que tiene realmente. Podemos pasar horas y horas solo columpiándonos por ahí, por Nueva York. Y es alucinante, me encanta. A mí siempre me gustó en los juegos de Spider-Man lo de balancearse, pero es que este juego es una delicia. El juego tiene misiones principales, obviamente, y tiene un montón de misiones secundarias y de coleccionables. Y son muy divertidas de hacer solo por ir hasta ellas. Es muy divertido. O misiones que nos hacen perseguir cosas. Por ejemplo, hay una misión secundaria que es literalmente atrapar palomas perdidas. Y es la típica misión que en otro juego no la harías, porque ya bastante grande es el mundo como para tener que estar atrapando palomas de mierda, que soy un puto superhéroe. De verdad no puedo hacer otra cosa. Aparte de atrapar palomas, pues aquí lo haces. ¿Por qué? Porque es divertido ir persiguiendo a las palomas por entre los edificios, usar todas tus habilidades para moverte, para llegar hasta la paloma. Es increíble. Yo normalmente, tengo que admitirlo, en los juegos de mundo abierto suelo pasar bastante de las misiones secundarias, a no ser que tenga una historia muy buena, yo que sé, como por ejemplo el Witcher 3, que lo bueno no es la misión principal, son las secundarias. Salvo casos muy concretos como este, sí que suelo pasar mucho de las secundarias. Pero en este juego de Spider-Man realmente no, porque aunque la historia de las secundarias es muy chorra, es mi compañero se perdió, mis palomas se perdieron, hay contaminación en la ciudad, ayúdame a pasar por estas nubes de humo para analizarlas de alguna forma mágica. La historia principal sí que es interesante, ahora entraré en ella un poquito, sin spoilers, ya os aviso. Pero es que, ya os digo, por la forma de desplazarse del personaje, ya me mola, ya me mola mucho. Yo qué sé, hay una misión que es coger mochilas que de cuando Peter Parker estaba en el instituto, y a mí esa misión me fascinó. ir ahí buscando las mochilas. Es que me pareció increíble. Ya veis, en estas mochilas hay cosas como, por ejemplo, yo qué sé, una cámara de fotos antigua. Cuando tenía Spiderman las telarañas en los sobacos, en los cómics antiguos, están ahí también en una mochila. Cosas así parecidas, ¿no? Y encontrarlas realmente está muy guay por cómo tienes que ir buscando por los recovecos de la ciudad. Luego hay otra secundaria que es sacarle fotos a monumentos. Y está muy bien, ¿no? Vas buscando todos los monumentos por Nueva York y tal. Hay monumentos reales y hay monumentos ficticios. O sea, está la Estatua de la Libertad, está el Puente de Brooklyn y está la Torre de los Vengadores. No sé, son cosas así que están muy bien, la verdad. Está muy bien implementado. Yo no sé hasta qué punto el mapa de la ciudad se parece al Nueva York real. Pero sí que te transmite mucho que eso es Nueva York real. Pero bueno, vamos a entrar en lo que es la historia del juego, porque es muy interesante. Creo que es la historia de juego de Spider-Man mejor contada que hay. No es nada sorprendente si conocemos el personaje y su historia, pero sí que es muy emocionante si somos fans, la verdad. Además, se usa un villano que a mí me mola mucho. A mí me parece el último gran villano de Spider-Man, que es Mr. Negative, Martin Lee, que al principio del juego vemos que este va a ser el villano. Luego ya veremos qué pasa, pero no os voy a spoilear nada. Pero en este juego empezamos cuando Spider-Man lleva siendo Spider-Man 8 años. Y eso está muy bien, porque siempre está en la cultura popular esta idea de que Spider-Man es un eterno adolescente que está en el instituto. Y realmente no, en los cómics en el instituto estuvo un año. O menos incluso. Cuando conocemos a Spider-Man en el cómic, cuando le pica la araña, está terminando el instituto. Esto es algo que parece que mucha gente no sabe, porque no sé si está confundida por las películas o por las múltiples series de dibujos que hubo, no sé por qué. Pero Spider-Man en el instituto, en el cómic, está muy poco. Luego se va a la universidad y tampoco está toda la vida en la universidad. De hecho, Spider-Man hace décadas que no es un estudiante. Entonces, me mola que en el juego lo cojan desde este lado. Spider-Man tiene un trabajo, que es ayudarle al doctor Otto Octavius, sí, ese Otto Octavius, a desarrollar prótesis para gente que puede haber perdido sus miembros en militares, por ejemplo, en la guerra, gente así, ¿no? Entonces, Spider-Man está en el trabajo de su vida porque ve que puede ayudar a la gente siendo Spider-Man, pero en su trabajo diario puede ayudar a la gente también porque está creando, junto con Otto, unas prótesis revolucionarias que básicamente se van a comportar cuando funcionen bien como órganos normales, o sea, son muy de cyborg, ¿no? Pero que vamos, que lo controlas con la mente ahí de puta madre. Y gente que perdió miembros, pues va a ser casi como si no los hubiera perdido. Peter está realmente emocionado con este trabajo. Al mismo tiempo vemos que él y Mary Jane, su típica novia, ¿no? Spider-Man tuvo muchas novias en el cómic, pero la más famosa y la más importante seguramente sea Mary Jane. Pues Mary Jane, en la continuidad que maneja este videojuego, que no es la de los cómics, es una continuidad propia, completamente aparte. En esto se inspiraron también en el Batman Arkham, y eso me gusta, que haga su propio rollo y cuente su propia historia con el personaje. Él y Mary Jane estuvieron juntos, pero ya no están juntos. Tienen una relación cordial, pero de amistad casi incluso, bueno, y sin el casi, pero no están juntos, no son pareja. Y esto a Peter le jode muchísimo, porque Mary Jane es el amor de su vida. A su vez, Mary Jane es una periodista en esta continuidad del juego. Y eso hará que nos metan unas misiones bastante tediosas, que son lo peor del juego, con Mary Jane. Porque Mary Jane tiene misiones de infiltrarse en sitios. Hay infiltración extrema de esta que vas sin armas y como te ve a alguien, perdiste. Que son muy tediosas, porque el juego no está hecho. El motor del juego no está hecho para la infiltración. Esto no es un Metal Gear. Esto no es un Splinter Cell. Vas por ahí agachada con Mary Jane, ocultándote malamente detrás de sitios, que no hay botón de cubrirse. Es como un juego de estos cutres de antaño, cuando estaba de moda la infiltración y solo la hacía bien el Metal Gear. Era esta época, ¿no? Pues esto es igual, parece un juego cutre de hace 20 años. Tú te pones detrás de una mesa, no hay botón para pegarse a la mesa ni nada, simplemente tú estás detrás de la mesa ahí y ya está. Corres en silencio por alguna razón que yo no entiendo, y el camino que tienes que seguir con Mary Jane es totalmente prefijado, no puedes experimentar para nada. O haces esto bien así, como el juego quiere que lo hagas, o está mal y pierdes y vuelves a empezar. En serio, estas misiones, a mí me mola mucho que le den un poco de profundidad a Mary Jane, que Mary Jane quiera ser una... que es de lo que va su trama, que ella quiere ser una heroína. También te dice el juego que básicamente cortó con Peter porque estaba cansada de ser la damisela en apuros. Ella también quiere ser una heroína. Y a mí eso me parece perfecto. Pero joder, el juego pudo haberlo hecho de otra forma. Las misiones con Mary Jane... Al principio te tienen gracia, pero aquí dices, hostia, aquí estoy jugando con Mary Jane, infiltrándome en un sitio. Luego a la segunda, tercera misión ya estás, puta Mary Jane, ¿por qué no tengo que rescatarte? Prefería rescatarte, en serio. ¿Por qué? Es horrible. Pasamos de controlar a el mejor control que ha tenido Spider-Man jamás a irnos a un juego de hace 20 años, malo, con una ruta totalmente prefijada, cuando los juegos de infiltración dejaron las rutas totalmente prefijadas hace mucho. No sé, ese es muy malo, es muy malo. A ver, no es la absoluta mierda porque son misiones cortas, se acaban rápido y son poquitas, pero te rompen el juego completamente. No sé a quién se le ocurrió meter estas misiones ahí y espero que no haya más en una segunda parte que la va a haber seguro. La segunda parte de este juego. Espero que o no haya estas misiones, o si las hay, las reconduzcan de otra forma y se conviertan en un juego de infiltración de verdad. Porque a mí la idea de Mary Jane, periodista, reportera, dicharachera, atrevida a infiltrarnos en sitios, me parece muy guay. Ahora, cómo el juego lo hace, me parece una puta mierda. Entonces, me gustaría seguir teniendo este elemento en una segunda parte, pero que funcione de verdad. No que sea, sigue este camino prefijado y si no, perdiste. Es que si jugáis el juego sabéis de lo que estoy hablando. Horrible. Bueno, más cosas que os cuento. De la historia. La tía May, que en este juego también existe, como no, está trabajando en un albergue que da de comer a gente sin hogar, llevado por Martin Lee, que es el señor este, Mr. Negative. Y esto crea una dinámica muy guay, porque... emparenta mucho a Peter, que se pasa mucho por ahí, por este albergue, con el villano. Y esto es algo que hace muchísimo este juego. Los villanos, no todos, pero la mayoría, tienen una relación especial con Peter. Hay villanos más pequeños. De hecho, hay algún incluso cabo suelto cuando acaba la historia, que no voy a comentar. Hay algún agujero de guión, que yo me imagino que se lo están dejando para la segunda parte, pero hay cierto villano. Que no sé. Es raro, es raro. No quiero entrar en esos detalles. Pero la relación que tiene con los villanos principales, Spider-Man, es muy personal. Porque, por ejemplo, el Mr. Negative lo conoce. Lo conoce realmente. Hay un momento donde nos colamos en su despacho y vemos una carta que él, el Mr. Negative, le escribe a la tía May. Que decimos, joder, este personaje. O sea, está muy bien escrito dentro de lo que es ser un supervillano de cómic. Luego, ya os dije que Peter Parker en su vida diaria trabaja con Otto Octavius. Otto Octavius, obviamente, todos sabemos que es el Doctor Octopus. Y como lo vemos al principio del juego, que está inventando esas prótesis, ya sabemos lo que va a pasar con él. Ya sabemos que se va a convertir en un villano, ya sabemos que se va a convertir en el Doctor Octopus. Esto no es ningún spoiler para cualquiera que conozca un mínimo de la historia del personaje, aunque sea solo por las películas. Pero ¿cómo lo hace? La sorpresa no es que lo haga, la sorpresa es cómo lo hace. De hecho, este juego realmente sorpresas argumentales para el fan del personaje casi no tiene. La idea... no es sorprender, la idea es hacerlo muy bien. Y lo hace de puta madre. ¿Cómo hace a Mr. Negative? Es genial. ¿Cómo hace que empaticemos, entre comillas, con él? Es genial. ¿Cómo hace cuando Octopus aparece? Porque obviamente aparece. Esto no es un spoiler. Esto es algo que se ve venir desde el minuto uno, desde que aparece el Dr. Otto Octavius. ¿Cómo vemos el dolor de Spider-Man al ver que su amigo, porque él trabaja con él, pero es su amigo, se llevan de puta madre, ven que están cambiando el mundo ahí entre los dos y es la leche? ¿Cómo transmite el dolor? O sea, ningún personaje de videojuego, creo yo, me transmitió también el dolor de luchar contra alguien como este Spider-Man. Y mira que hay juegos que le andan cerca. Por ejemplo, el Red Dead Redemption 2 tiene momentos muy así. Pero ¿cómo lo transmite este Spider-Man? Porque Peter Parker es una persona mucho más vulnerable que el Arthur Morgan del Red Dead Redemption 2, por ejemplo. ¿Cómo lo transmite? Es tremendo. Luego, es que lo transmite incluso con las mecánicas de según qué combates. Pero el guión del juego mismo lo transmite muy bien. La historia está muy bien contada. La historia no es, ya os digo, no es nada que sorprenda a quien sea fan del personaje. También aparece Osborn por ahí. Y Osborn, bueno, sabemos, en esta continuidad es el alcalde de la ciudad. Algo que pasó en el cómic hace bastante, y a mí me gustó mucho cuando pasó en el cómic. Bueno, pues aquí está pasando. Y obviamente sabemos que Osborn es un manipulador, sabemos que es una mala persona, aunque no lo parece así a simple vista, sí que lo es. Y lo que hace, no sorprende al fan del personaje, pero sí que impacta, porque está narrado de una forma magistral. Cómo se enreda toda la trama, cómo todo al final tiene que ver con todo, está narrado de forma maravillosa. Bien mediante cinemáticas, bien mediante llamadas de teléfono, porque parece ser que Spider-Man debe tener un teléfono en el traje, y cada vez más gente consigue su número de teléfono. Incluso Spider-Man hace chistes sobre esto. Sobre cómo va a tener que cambiar de número porque todo el mundo lo está llamando. Que eso es otra. La personalidad de Spider-Man está reflejada al 100% en este cómic. Es un Spider-Man más adulto del que os tienen acostumbrados las películas, por ejemplo, y las series de dibujos. Pero, aún así, sigue siendo este típico tío que hace bromas malas todo el rato y que es consciente de las bromas malas que está haciendo. Y está muy bien metido eso. Hay incluso referencias a otras pelis. Yo que sé, hay un momento que yo a mí me dejó riéndome, pero un buen rato, que dice algo así como, yo que sé, entras en una guarida de los malos en una misión secundaria, porque hay misiones secundarias que son asaltar bases de los malos, diferentes facciones de los malos. Una de ellas, el Spider-Man dice algo así como: he venido a zurraros y a soltar coñas cutres, y se me están acabando las coñas cutres. Es como, tiene momentos así que dices, pero por favor, qué geniales son los guionistas de este juego, por favor. Entonces, bueno, ya para ir terminando, os cuento que otra novedad que tiene este juego a nivel jugable es que podemos como inventar varios artilugios que nos ayudan en la lucha contra el crimen. Porque Spider-Man, aquí ya os digo que es un científico que lleva años ya trabajando de científico y sabe hacer sus cositas, como por ejemplo telarañas eléctricas que electrocutan a los enemigos, bombas, unas minas que explotan cuando pasan los enemigos, varias cosillas así que hay, que yo sinceramente no las utilicé mucho, pero ahí están y son divertidas de usar. También podemos, como no, como suele pasar en los juegos estos de Spider-Man de mundo abierto, desbloquear trajes. Algunos trajes son trajes de muy famosos de Spider-Man, rollo el traje de 2099, el traje de Spider-Man de siempre, el rojo y el azul, con la araña negra pequeña en el pecho, porque si habéis visto la portada del juego, veis que el traje principal de este juego tiene una araña blanca enorme, es un poco diferente, un poco raro también, pero podemos desbloquear muy pronto el traje de toda la vida y otro tipo de trajes, alguno bastante extraño, y cada traje tiene un poder asociado. Por ejemplo, el traje este raro que sale en la portada del juego tiene el poder de devolvernos la concentración. La concentración es una mecánica del juego muy importante porque se rellena básicamente haciendo piruetas en el aire y peleando de puta madre contra los enemigos. Y la concentración sirve para curarnos. Es un juego genial cómo maneja el rollo de la vida. No recogemos viditas por ahí para curarnos, ni se nos regenera con el tiempo. Lo que hacemos es llenar la concentración y con la concentración, si pulsamos la flechita de abajo en el mando, esa concentración se nos rellena en vida. Me parece un hallazgo genial. Cómo hacer que en ningún momento pare de fluir el juego, porque este es un juego muy de fluir, porque así es como funciona Spider-Man también en el cómic, ¿no? Él se está moviendo todo el rato. Sus peleas no son estar de pie pegándole puñetazos a alguien, no, son saltar de aquí para allá, rebotar en las paredes, atar a alguien al techo, pim pam pim pam. Bueno, ya sabéis cómo pelea Spider-Man y este juego lo refleja a la perfección y se sirve de esta mecánica de la concentración para reflejarlo a la perfección. Porque hace que con un simple toque mientras estamos peleando a la flechita de abajo, de la cruceta del mando, rellenemos una parte de la vida sin tener que parar como harían otros juegos, ¿no? Cubrirse para curarse o que se cure recogiendo algo por ahí metanarrativo, yo que sé, como los pollos del Castlevania. No, no, aquí se nos integra en el juego tal de esta manera. Y hace además que tengamos que ser más imaginativos y más agresivos a la hora de pelear. Muchas veces estamos peleando, se nos va a acabar la vida y la opción no es escapar, porque pueden dispararnos por la espalda. La opción es pelear con más ganas, pelear mejor para rellenar esta barrita de concentración y rellenar la vida de esta manera. Además, la concentración, cuando tenemos rellenada la barra, podemos hacer un remate y matar a ciertos enemigos de un solo golpe, de forma bastante espectacular y está de puta madre, la verdad. Lo de la concentración mola un huevo. Y lo de los trajes está guay porque los poderes que desbloqueas en el traje se pueden intercambiar. Por ejemplo, ¿a ti no te gusta este traje de la araña blanca enorme? Pero el poder, yo sinceramente creo que el poder que tiene es el poder más útil de todo el juego porque te permite de vez en cuando rellenar la barra de concentración muy rápido. Puedes intercambiarle ese poder a otro traje. Yo que sé, ¿te gusta el traje de Spider-Man de toda la vida? Pues le pones ese poder de rellenar la concentración a este traje, porque este traje tendría otro poder. Y solo se puede llevar un poder de cada vez, pero es que es un poder muy útil. Es como la última esperanza. Es una cosa, no la usas todo el rato, el juego no te deja usarla todo el rato. Y cuando la usas tardas en volver a usarla. Está muy bien implementada esta mecánica, la verdad. Y está muy guay. Luego otra cosa que tiene el juego es que ganas puntos, subes de nivel y tienes como tres árboles de habilidades. Y en estos árboles de habilidades, al subir niveles, vas desbloqueando nuevas formas de usar las telarañas, nuevos golpes, cosas para defenderte, cosas así. La verdad está muy bien porque vemos que vamos convirtiendo a Spider-Man en un mejor Spider-Man cuanto más avanzamos en el juego. Yo que sé, por ejemplo, hay habilidades que nos permiten lanzar una telaraña al enemigo y sacarle el arma de las manos. Hay habilidades que nos permiten, con esa arma que le sacamos, pegarle al enemigo de vuelta con ella atada en la telaraña. Hay habilidades que nos permiten, por ejemplo, este impulso que os hablé antes, que me gusta tanto, que sea más grande, que se salte más. Hay uno que a mí me encanta, que es básicamente hacer el típico aterrizaje de superhéroe. y hay muchas cosas, así que la verdad nos van modificando cuanto más avanza la aventura nuestro repertorio y hace que cuanto más juguemos, más divertido de jugar sea el juego. Y bueno, ya para ir terminando, os voy resumiendo ya. ¿Os recomiendo este juego de Spider-Man para la Play 4 de 2018? Pues a ver, si sois fans del personaje, sí, por supuestísimo. Es lo mejor que se ha hecho a nivel videojuego con este personaje jamás. Es la perfección, como ya digo, de todas las mecánicas que ha ido sumando la saga de juegos de Spider-Man a lo largo de los años. Os sentís como Spider-Man completamente. Además, la historia, aunque ya os digo que no os sorprende, pero sí que os aporta muchísimo por lo respetuosa que es con el propio personaje, con los villanos, aunque se inventa su propio universo. Es algo que vemos que podría ocurrir en el cómic perfectamente. Es muy, muy respetuoso con todo, más de lo que son algunos de los cómics incluso. Es una pasada a nivel argumental y a nivel jugable es tremendo. Es un juego de mundo abierto súper divertido, que solo desplazarse ya es genial, que nos anima a hacer las misiones secundarias, por estúpidas que sean estas misiones secundarias, solo por lo divertido que es moverse en este juego y lo divertido que es pelear en este juego. Y en serio, os lo recomiendo completamente. Si no sois fans del personaje, pues este juego os hace fans del personaje. Es que salís de este juego con ganas de compraros el primer cómic de Spider-Man que veáis en una tienda. Es que es tremendo. Refleja muy bien la personalidad del personaje, la personalidad de los villanos, la personalidad de los personajes secundarios. La forma de jugar es súper divertida. Es... Ya os digo, os vais a aficionar a Spider-Man solo por cómo se mueve. Es que me da la impresión de que en este podcast estoy insistiendo muchísimo en cómo se mueve, pero es que en eso se basa todo el juego y en eso se basa el personaje realmente en sus peleas, en los cómics, en cómo se mueve, en cómo usa el entorno para darse ventaja a sí mismo. Otra cosa que no dije, podemos ciertas misiones afrontarlas en plan infiltración hasta cierto punto. Luego llega un momento que ya nos detectan. Yendo, yo que sé, por el techo, si nadie ve al enemigo, colgarlo del techo con telarañas, aplastarlo contra el suelo de un golpe sin que nadie nos vea. Luego llega un momento que los enemigos obviamente empiezan a sospecharnos, dicen, a ver, que aquí desapareció todo el mundo, tiene que estar Spider-Man aquí, ya se ponen alerta y ya no hay infiltración que valga. Pero en un principio sí que se puede hacer y es bastante gracioso. Y con Spider-Man ahí, con su infiltración. Pero bueno, vuelvo al tema. Si no sois fans de Spider-Man, este juego yo os lo recomiendo igual porque es un grandísimo videojuego de mundo abierto con unas mecánicas maravillosas, con una forma de pelear muy, muy conseguida, sobre todo con una forma de moverse increíble. Pasar de la calle al más alto tejado ahí rápidamente, desplazarnos y hacer piruetas por todas partes es una pasada. Ya os digo, es un juego hecho con un cariño al personaje y con un amor tremendo que os aficiona al personaje. Si creíais, por ejemplo, lo voy a volver a comparar, los juegos de Batman Arkham, el Arkham Asylum, el Arkham City, todos estos, que en su momento aficionaron a un montón de gente a Batman, si creéis que eso te aficiona a Batman, esperad a ver este Spider-Man de Play 4, cómo te aficiona a Spider-Man. Es que es... Llevas media hora jugando y ya te estás muriendo de amor y ya quieres leer todo cuanto hay publicado sobre el personaje. Es una pasada. Y me fascina sobre todo cómo lo hace sin reinventar la rueda. Porque el juego de Batman, para ser el canon de Batman, sí que reinventaba un montón de cosas. Pero el juego de Spider-Man este, los personajes realmente se nos presentan más o menos como son en el cómic. Igual el mayor cambio es Mary Jane, que es periodista, pero más allá de eso de ser periodista, su personalidad es la personalidad que tiene en el cómic. La personalidad de todo el mundo es genial, incluso gente con la que solo hablamos por teléfono, mola mucho. Y realmente es que está hecho con un amor tremendo, a mí me fascina. Un juego basado en una licencia, ¿no? Que decís, joder, es Spider-Man, va a vender solo porque es Spider-Man. Pero ahora pensadlo, Amazing Spider-Man 2, el juego... no vendió una puta mierda. Y entonces dijeron, oye, que a lo mejor no vende solo porque sea Spider-Man, hay que hacer el juego bien y con cariño y con amor. Y se hizo. Y se hizo de una manera preciosa y genial. Así que ya termino, ya no os como más la olla. Por favor, corred a jugar a este juego. Os va a encantar. A mí me parece uno de los mejores juegos de 2018, sin duda. Para quien sea fan de Spider-Man y para quien no. Es increíble y alucinante. Me encanta ver un juego de una licencia hecho con tanto cariño, con tanto respeto, con tanto amor, con tanto detalle y con tanta dedicación. Porque estamos acostumbrados a ver juegos, por ejemplo, antes que nombré el Red Dead Redemption 2, que es alucinante, es uno de los mejores juegos que jugué en mi vida, pero es que es una IP propia de Rockstar. Ellos mismos se la inventaron, ellos mismos le tienen ese cariño, porque joder, la inventaron ellos. Pero Spider-Man, que no lo inventó Insomniac, que no lo inventó Sony, que lo inventó Stan Lee en Marvel y Steve Ditko, que le tengan ese cariño a algo que no lo inventaron ellos, a mí me parece genial, porque el juego funciona tanto a nivel de juego como a nivel de carta de amor al personaje. Pero no carta de amor nostálgica, de ay, cómo molaba Spider-Man. No, no, carta de amor de. No, no, Spider-Man es una cosa muy actual que puede seguir molando, puede hablarnos de temas actuales. Y podemos seguir disfrutándolo hoy en día. Y este es el Spider-Man de ahora. El Spider-Man adulto, el Spider-Man que tiene un trabajo y el Spider-Man que mete cosas tecnológicas en su traje. Que parece que hay gente que no lo asimila aún, pero esto es Spider-Man hoy en día. Y el juego lo abraza completamente. Y mola mucho. Y usa esta actualidad de Spider-Man en su propio beneficio jugable y argumental. Y ya me despido. En serio. Jugad este juego. Es una pena que solo lo haya para la Play 4, pero oye, es algo que le da prestigio a la propia Play 4. Es uno de sus mejores exclusivos. Es una maravilla. Posiblemente es su mejor exclusivo. ¿Qué cojones? Lo voy a decir ya. El Spider-Man de la Play 4 es el mejor juego exclusivo que tiene la Play 4. A nivel jugable, por lo menos. Está ahí, ahí con el Last of Us. Es que están los dos. El Last of Us igual en el terreno argumental le gana por goleada y de escuchar el capítulo anterior a este de Hablo de Videojuegos, donde os hablo de Last of Us. Y las mecánicas jugables de ese juego también son muy buenas. Pero es que Spider-Man tiene un despliegue de medios impresionante para hacernos sentir como el personaje del cómic. Y me encanta. Me parece flipante yo como fan de Spider-Man de siempre. Y si no fuera fan de Spider-Man de siempre, me hubiera vuelto fan jugando a este juego, ya os digo. Así que nada, no os como más la olla, sed muy buenos, perdonad los errores que haya podido cometer en este programa y espero que me escuchéis la próxima vez. Ya sabéis que estoy en iVoox y en iTunes, creo también. Así que ala, a pasarlo bien.